Buenas tardes, hermanos. Antes de empezar la palabra, vamos a orar. Así que les pido que inclinen su rostro. Señor, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de estar acá en esta iglesia, Señor. Te pido que abra nuestra mente para que podamos entender tu grandeza, Señor, que realmente es imposible de comprender cuán grande tú eres, Señor. Pero que en esta hora podamos sentir en nuestro corazón tu presencia, que es incomparable, Padre. Que cada uno de los que va a compartir, Señor, pueda ser guiado por tu Espíritu Santo. Que no salga cosa de nuestra boca que no sea guiada por ti, Señor. Y que seas tú siendo glorificado en esta hora con esta predicación. En el nombre de Jesús, amén. ¿Los niños pueden pasar a sus clases? Eso. Ya. Bueno, igual nosotros, como jóvenes, estamos teniendo reuniones en nuestras casas y estamos hablando de un tema que es muy importante para nuestras vidas. Y que, si yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, ¿qué es lo más importante que ustedes tienen toda su vida? ¿Qué me responderían? De la vida. La vida misma. Yo creo que es Dios, ¿verdad? Yo creo que eso es lo más importante que podemos tener todos nosotros en nuestras vidas. Y eso es lo que queremos hablar hoy día, de la grandeza de Dios y de principalmente el hecho de conocer a Dios. Nuestro enfoque siempre tiene que ir en ese sentido, en el hecho de saber quién es este ser o quién es este maravilloso ser que cuida de nosotros cada día, quién nos protege, quién es Él. Porque si nosotros partimos de la nada, nosotros nos caemos, pero si nosotros tenemos la base de que es Dios y sabemos quién es, nosotros podemos hacer grandes cosas. Nosotros no podemos amar a alguien que no conocemos. No podemos confiar en alguien que nosotros no conocemos. Y así mismo pasa con Dios. Nosotros no podemos confiar en Él si realmente no lo conocemos. No podemos amarlo si realmente no lo conocemos, no sabemos quién es. Y lo mejor de todo, que Él ya sabe, Él ya nos conoce quiénes somos nosotros. Lo mejor de todo, que Él conoce cada pelo de nuestra cabeza, cada cosa que hemos vivido en nuestra infancia, cada cosa que hemos estado, Él ya la sabe. Entonces, esa también es una muy buena razón para nosotros también querer conocer a Dios, para querer estar con Él en su presencia. Yo creo que una de las metas más importantes que al menos personalmente yo me puse y estoy seguro que los jóvenes también se pusieron es conocer a Dios. ¿Pero por qué? ¿Para qué? Conocer a Dios para hacerlo conocido también. No podemos hablar de un Dios que no conocemos, no podemos compartir de un Dios que realmente no conocemos. Entonces, como lema, me gustaría que ustedes se pudieran como grabar o escribir o pegarlo bien fuerte en sus piezas: conocer a Dios para hacerlo conocido. Descubrir también que, al conocer a Dios, descubrir que no solamente es el Dios de mis padres, sino que Dios mismo es mi propio Padre. Es conocer que Dios es mi Padre. Hay muchas cosas, por ejemplo, que nosotros por no conocer, captamos mal de repente cosas de Dios. Yo personalmente, una de las cosas que a mí me costaba comprender era la paternidad de Dios. No la conocía porque tenía un mal concepto de lo que era la paternidad. Entonces, para mí, decir que Dios era padre fue como súper difícil. Orar y decir, Padre, ayúdame, no sé. Para mí era súper complicado. Hasta que realmente descubrí qué tipo de padre era Dios. Que es el padre que es perfecto, un padre amoroso, un padre que es justo también. Un padre que está contigo, es un padre que está de lado a lado, un padre que va contigo a todas partes, un padre cercano al que podemos ir directamente. Y una de las cosas que a mí más me sorprende es el hecho de lo que Dios ha hecho para que nosotros lo conozcamos a Él. Es increíble cómo a través de toda la Biblia habla de las cosas que Él ha hecho para que nosotros lo conozcamos. El simple hecho de que se hiciera hombre para estar más cerca de nosotros, ya habla del hecho de la cercanía que Él quiere tener con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Me gustaría que pudieran ir a Jeremías 9:23-24. Dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que subiera de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Nos está diciendo que quiere que lo conozcamos. Él nos dice eso, que quiere que lo conozcamos, quiere que conozcamos cuáles son su misericordia, cuáles son los proyectos que Él tiene para nosotros, para nuestras vidas. El conocer es igual a comprender, ¿no? No saco nada teniendo solamente conocimiento y sabiduría y conocimiento si en verdad no comprendo realmente en profundidad lo que Dios quiere decir con que, por ejemplo, Él es amor. Si yo no comprendo realmente lo que es el amor de Dios, no me sirve de nada. Tengo que conocer y además comprender lo que Dios también quiere hablar en ese sentido. En Oseas 6:3 dice: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Esto nunca acaba. Conocemos y proseguiremos en conocer, seguiremos conociendo a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Siempre, día y noche, de querer tener ese hambre de querer conocer a mi Creador, de querer conocer quién fue que me formó. Ese deseo redundante que tenemos nosotros de nuestra alma, de nuestro corazón, de decir: yo te quiero conocer porque tú me conocí entero. Ya es grande eso, es demasiado grande. Como decía, nosotros tenemos que manifestar el deseo de querer conocer a Dios, el deseo de real de querer estar y saber cuál es la presencia, conocer esa presencia de Dios también. Jesús vino aquí a la tierra para reconciliarnos con Él, con el Padre. Jesús vino aquí a la tierra, Dios se hizo hombre y mandó a su Hijo para que nosotros pudiéramos reconciliar esa relación que habíamos perdido con Dios. Y lo hizo, ¿por qué? Para que conociéramos a Dios, para que realmente pudiéramos conocer a Dios de una manera más cercana, que basta de ideas religiosas, basta de las leyes, sino que es realmente conocer el sacrificio, el verdadero amor, el amor que se ve en el sacrificio de Dios, de que hasta ese punto de la muerte quiere que Dios también lo conozcamos. Entonces, ¿qué es lo que nos queda ahora nosotros como cristianos? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer como cristianos? ¿Cuál es la meta que nosotros tenemos que hacer? Creo que ya lo he dicho bastante: conocerlo, conocer a Dios. Y eso de conocer a Dios es maravilloso, realmente cambia nuestras vidas. No hay que olvidar también que, como dije anteriormente, hay muchos conceptos que están equivocados a veces. Hay muchos conceptos, por ejemplo, el amor hoy en día es un concepto que está súper manoseado, está súper tocado, y si nosotros no sabemos qué es realmente el amor, no podemos conocer a Dios, porque Dios es amor. Si nosotros no sabemos qué es el dar el todo por alguien, entonces no conocemos a Dios. Si nosotros no estamos haciendo eso, si nosotros no estamos gastando nuestras propias vidas, si nosotros no estamos gastando nuestros propios tiempos en otras personas, es porque entonces no conocemos el amor de Dios. Y eso también es importante. Y para eso tenemos que eliminar todo concepto religioso, todo concepto incluso hasta social de lo que se habla de las cosas. Para esto hay que reconocer una cosa, de que se es súper humilde. Hay que reconocer que no sabemos de Dios. Y decirle: Señor, gracias por lo que tú ya me has revelado. Gracias. Pero ¿sabéis qué? Quiero conocerte más. Quiero que de verdad me llenís más todos los días. Quiero estar lleno de ti, en serio. Y reconocer que de repente nos cuesta también, y pedirle ayuda a Dios y decirle: Señor, por favor, necesito leer más de tu palabra, pero en verdad me da una lata enorme, estoy súper cansado, vengo llegando a la universidad de verdad, pero porfa, no sé, háblame, dime algo, dame algún versículo y lo leo al tiro, no sé.